Bienvenidos al episodio número 2 de Mirima, Música Libre. Yo soy Félix Martín Cruz y los saludo desde una ya algo fría ciudad de León, Guanajuato, México. Inicio este episodio agradeciendo un comentario muy especial que me han dejado en el blog de Mirima. Y digo que es muy especial ya que me lo dejó uno de los integrantes de La Barca de Sua, grupo con el que abrí el episodio número 0. Aunque lo respondí en el blog, no lo pude comentar antes en el podcast, ya que lo vi exactamente el día en que subí el episodio número 1 de Mirima. Ingrid, muchísimas gracias por el comentario. Todo esperaba con respecto a este podcast, menos que alguno de los artistas cuyos temas pongo en el podcast me contactara. De verdad que eso me dio muchísimo gusto. A todos los escuchas de este podcast, les invito también a dejar sus comentarios y sugerencias con respecto al podcast y a la música que les presento, ya sea en el blog ubicado en mirimacast.blogspot.com, o bien, si lo desean, pueden escribirme a la dirección de email mirima.cast@gmail.com. Todos los comentarios que deseen hacer serán bienvenidos. Pues empiezo con la música, y qué mejor que comenzar celebrando el comentario de Ingrid y poniendo un tema más de La Barca de Sua y su música prístina. En el sitio web de La Barca de Sua nos mencionan que dejan allí unos recuerdos sonoros de lo que hicieron recientemente en el Planta, además de presumirnos que ya tienen también algunos videos en YouTube de su presentación en Granada. Les invito a visitar el sitio de La Barca de Sua ubicado en www.labarcadesua.org. Esto se llama Mercader de Cometas. Vamos ahora con otro grupo español que es La Kermés. En su sitio web ubicado en www.lakermes.info se puede descargar los temas de su propuesta musical. Allí mismo nos platican. La Kermés es un viaje por diversos mundos musicales y diferentes idiomas, del hip hop a la rumba, del ska al reggae, de la sencillez analógica al planeta de lo electrónico, del ruso al italiano, del castellano al euskera o al francés. La Kermés propone una música sin complejos y cargada de contundencia lírica. Escuchemos con La Kermés su tema La vida es silba. Eso es, y entra el tambor. Contigo, que sentir con la tripa vale más que pensar. Que dos más dos no eran cuatro, nuestro amor de otro tiempo, más analógico que el digital. Lo aprendí contigo, que el asalto al cielo es como tallar madera. Que el que sueña despierto tiene los pies en la tierra, que la vida es silbar. Por eso mi amor no estés triste, si ahora cierro la puerta. Si te dejo un mensaje de humo antes de echar a volar. Por eso mi amor no estés triste si me echo a volar. Por eso mi amor no estés triste que la vida es silbar. Noches en vela, el peso de tu ausencia, tu olvido del tiempo, la sal de tu mar, me arropa la yema de tu dedo, la memoria de la intensidad, el deseo de seguir viviendo, las ganas de pelear. Por eso mi amor no estés triste, si ahora cierro la puerta. Si te dejo un mensaje de humo antes de echar a volar. Por eso mi amor no estés triste si me echo a volar. Por eso mi amor no estés triste que la vida es silbar. Ahora escuchemos a Four Miches, Cuatro Miches, un grupo de la ciudad de Lille, en Francia. Ellos tienen su sitio web en www.fourmiches.net, Cuatro Miches, Miches con G.net, y de su material titulado Too Much Distortion, Demasiada Distorsión, que ellos catalogan como Indie Pop Rock, escuchemos su tema I Did Like That, que podemos traducir como Eso Me Gustó. My friends got scolded me. They asked me for water skiing. I agreed. I felt so excited. We drove to the water base, the wind of freedom blew. Still 10 minutes left, then we slide on blue. Once my wetsuit on, I looked like spaceman. I dove straight into the pond, swimming as I can. Focus on the starter, my skis were a bit scary. Went out to the water, a wave of madness swept me. I did like that. I did like that. I did like that. And at some point, believe me, Scott, I did like. And at some point, believe me, Scott, I did like that. I did like that. I was comfortable at the end of the cable. I breathed deeply. The weather was sunny. Oh, I did like that. I did like that. I did like that. I did like that. Ahora les presento a un grupo que me parece algo curioso. Ellos tocan música en una gran variedad de estilos que van desde el estilo céltico hasta lo latino, pasando por lo funky y la balada. Son un grupo de la ciudad de Tsukuba, en Japón. Ellos son The Tingos y tienen su sitio web en www.tingos.com. Tengoos con W y Z.com. Y de su material llamado Elixir, nos presentan un tema cantado en español y que se llama Bailar. Thank you. noche la banda está sonando. Vámonos a bailar. Esta noche es dulce. Esta noche es como un sueño. Esta noche fragante. Esta noche delicioso. Esta noche fragante. Esta noche de amor. Ven y ven y ven, ven, ven, mi chiquita. Más cerca de mí. Ven y ven y ven, ven, ven, en mis brazos. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Último y para terminar este episodio, escuchemos a un artista que define su género como rumba y hip hop. Interesante combinación. Esto es con Silex, que tiene su sitio web en almeidanel.free.fr. Free, pues la palabra inglesa para libre, free con doble e, y de su material titulado El color de la vida nos presenta su tema Ahora es la hora. Mira lo que pasa fuera de tu casa, la juventud se muere, mira, mira cómo va la muerte. Aquí en este mundo hay que ser fuerte. Primera enfermedad cuando naces es vivir. Aunque nadie te lo diga, sabe que vas a sufrir. El tiempo se va, la vida cambia. ¿Cómo quieres tú que la juventud no cambie? Agarrado por el cuello, otaje, el dinero mata, el poder falso nos manda. Mira, escucha y cállate, es lo que quieren aquí en este planeta. No agaches la cara, no digas sí, aunque te lo manden. La verdad tiene valor, ningún billete podrá comprarla. Con el corazón uno sabe lo que da. No cambies de camino y llegarás a luchar contra las putas traicioneras. No tengas miedo, pero anda con cuidado. Aquí no se sabe a quién se da la mano. No cambies de camino y llegarás a luchar contra las putas traicioneras. No tengas miedo, pero anda con cuidado. Aquí no se sabe a quién se da la mano. Mi reflejo en los espejos, ser humano, cangrejos de mis sueños. Con los años, tanto desengaños para sobrevivir en esta jungla cameleón, donde te escondes, perdido entre las paredes. Aquí yo no me bajo, aquí yo no me paro. Repulsión, populaciones terminadas, mi cerebro enredado. Vida de locura para gente loca pura. ¿A dónde vas? Apúrate. Tú ves aquí, no hay soluciones. Tú ves aquí, te quitan las emociones. Aquí cuando sacas la cabeza te pisan. Aquí, aquí cuando sacas la cabeza te pisan. No cambies de camino y llegarás a luchar contra las putas traicioneras. No tengas miedo, pero anda con cuidado. Aquí no se sabe a quién se da la mano. No cambies de camino y llegarás a luchar contra las putas traicioneras. No tengas miedo, pero anda con cuidado. Aquí no se sabe a quién se da la mano. 4 a 4, subo las escaleras, el tiempo me persigue. Miro hacia atrás, pienso lo que soy. En este mundo perdido con un grito hoy me muevo lo que estoy. Follón de gente mala totalmente muerta. Abro la puerta a la discusión, mezcla de cultura para que el mundo viva, viva, viva Zapata y su madre. No cambies de camino y llegarás a luchar contra las putas traicioneras. No tengas miedo, pero anda con cuidado. Aquí no se sabe a quién se da la mano. No cambies de camino y llegarás a luchar contra las putas traicioneras. No tengas miedo, pero anda con cuidado. Aquí no se sabe a quién se da la mano. Llegamos al fin de este episodio. Les recuerdo que cualquier sugerencia, crítica, comentario, etcétera, será bienvenido y tomado en cuenta. Y quien quiera hacerlo puede dejar sus comentarios en el blog de este podcast en mirimacast.blogspot.com, donde también podrán encontrar los enlaces a las páginas y los álbumes de los artistas cuyos temas he puesto en este episodio. También quien desee hacerlo puede contactarme en mirima.cast@gmail.com. Desde la ciudad de León, Guanajuato, México, me despido de ustedes. Esto fue el episodio número 2 de Mirima, Música Libre, grabado el 2 de diciembre de 2006. Soy Félix Martín Cruz, nos escuchamos en la próxima. Este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. La música de inicio y fondo es por cortesía de Bate, quien tiene su página web en www.bate.com.mx. Casi toda la música que he utilizado en este episodio puedes bajarla desde Jamendo, www.jamendo.com, donde podrás encontrar mucha más música libre.